CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 666ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la hueva. ¡Qué hueva! Justamente eso iba a notar de la tripulación de esta nave. Por Dios, gente bostezando, se les va a trabar la mandíbula. Gente que no despierta, que no logra relacionar adecuadamente. Lunes. Bueno, pero si hemos perdido así horas de sueño, hay que reincorporarlas rápidamente. No, es medianamente imposible. Esto que estamos pidiendo desde aquí hasta que les hablas está así como una especie de ojo entrecerrado, ¿verdad? Pero bueno, listos y preparados para enfrentar lo que viene por delante, que no sabemos por ahí. Esperemos que nos sorprenda directamente así con los ojos cerrados y echando piña y golpe para todos lados. Damas y caballeros, está el capitán Roger Vinilo, lógicamente, en los controles de esta nave, sí, llevándonos hacia el infinito y el aplauso cerrado de los marineros escoceses más que merecido. Por supuesto que está la productora estrella de este programa de radio, o lo que queda de ello luego de un fin de semana. Realmente movido estuvo, ¿no? Puso cara como diciendo no estuvo tan... Uno generalmente como pone demasiadas expectativas muda, eso es lo que pasa, ¿no? Tiene un lunes con cara de decepción. Con ustedes, la muda. ¡Diosa! Y por supuesto que está aquí, no se ha decepcionado porque estuvo con, bueno, varios de nosotros. Digo, estoy mirando al señor Lagartija bostezar también en estos momentos. Nos hemos quedado aquí, sí, pero no la hemos pasado tan mal después de todo. El Mico nos mira como diciendo, ustedes no, pero yo he trabajado prácticamente más que lo normal. Sí, bueno, hay que ver cuáles son los lineamientos de lo normal. Nosotros ahí exigiendo al Mico a más no poder. El técnico a cargo de la María Tijuana, el Mico. Ha estado de mudanzas y esas cosas, de mudaciones, junto a San Leandro, que aparecía así espirituoso y andaba con cuestiones. Que en realidad tuvimos un bombardeo, inclusive entraban por las toberas miles de viruses, mensajes de extraterrestres. Quedamos así como estenuados, luego de, es verdad, amigo, estenuados, pero sin placer. Es la peor forma de... Pero tampoco es para... Sí, tampoco es para romper todo. Pero bueno, las defensas han funcionado. La nave está intacta y seguimos camino hacia ningún lugar. Estamos flotando en la nada, estamos rodeados de todo, abrazados con cuchillos, balas con silenciador, besos con veneno, bombas con sordina, proyectiles con nombre, estallidos de moda y lugares comunes, tan comunes que nos llenan de hastío y desolación, formando el paisaje desalmado del ritmo en el que la velocidad no nos deja ponernos de pie. Echamos la búsqueda de una respiración profunda para reconocer que todo pasa por aquí, esa autopista circular que te sacude de los pies a la cabeza. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a comenzar saludando a gente que se suma a la red de retransmisoras terrestres según un papel que han dejado con un imán pegado en la nevera de la nave y que no sabemos aquí, así, ¿no? Es la comunicación interna, sí, funciona óptimamente, Mico. O sea, ¿para qué vamos a andar con burocracias? Si es mucho más fácil así, poner tipo un papel sobre la nevera que diga no salen más al aire, hijos de puta. Pero está bien, no, bueno, pero no ha sido este el caso. El caso es que se ha sumado a la red de retransmisoras terrestres otros amigos del Perú, así que con orgullo y festividad aquí vamos a brindar también por eso, por la gente de... Radio Estéreo 92.9 FM. ¿Se entendió que dije Radio Estéreo, no? No, pero póngale. Sonó así como un temblor de radio. Pero bueno, saludamos a toda la gente, el amigo Fernando, allí el programador que ha hecho todas las gestiones para decir, este programa debería estar aquí. Así yo, mientras sale el programa, he hecho la hueva, me toco y hago esas cosas. Así que Fernando, un abrazo. ¿De qué zona de Perú? Y para toda la gente de Pucallpa y de Ucayali, espero estar pronunciando bien, poniendo los acentos como corresponde. Sepan que serán muy bienvenidos aquí, que esperamos tener un largo camino junto a ustedes, con la gente de Pucallpa y de Ucayali. Allí, gracias a Radio Estéreo 92.9 FM, a toda la gente que trabaja ahí, que ahora, a partir de ahora, son compañeros de trabajo de la red de retransmisiones terrestres. Un abrazo grande. Nos vamos ahora rápidamente para Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, Santa Cruz. Es decir, de Perú, lisa y llanamente, bajamos unos metros, unos centímetros, unos kilómetros, sí, unos bastantes kilómetros, y llegamos allí a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde está nuestro amigo Juan Pablo Señoranis Ayala, que es lo más ridículo. ¡Buah! Esto más que ridículo es estúpido, dice. Es lo más ridículo y estúpido que he visto en mi vida, agrega, y no para de llegar a lo que realmente le compete, que es contar el suceso, ¿no? En el curso de mi hermano, el año pasado, cuando veía que jugaban a piedra, papel o tijera, ¿conocen ese juego, no? Con las manitos cerradas, piedra, y nos mostramos la mano, y sí, el puño cerrado es piedra. Piedras, se tiran piedras entre ellos. Claro, se tiran. No, peor que esto, mucho más violento. Usted sabe que no hay nada más violento que un boliviano violento, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, no importa la característica que tenga, o sea, más allá de su nacionalidad, es lo más violento, es lo más violento. Y aquí se ponen, por ejemplo, estaban jugando piedra, papel o tijera, y el que perdía, el que terminaba ganando, le podía aplicar, dentro de las reglas de este juego, una patada en los huevos. Y si caía, el perdedor caía al suelo, no podía seguir participando, por una especie de debilidad. No se podía parar. Un juego de niños, inocente, podemos nombrar miles, ¿no? Pero en este caso, bueno, recomendamos a la gente de Santa Cruz de la Sierra, que está por cursar la escuela, por allí, que vaya con calzones de lata, si es que supone que en los recreos va a jugar este tipo de juegos, ¿no? Harto violento. Yo directamente ni jugaría, digo, porque el riesgo de perder está siempre latente, y más cuando uno es un perdedor nato, prácticamente. Claro, sí. Así que bueno, calzones de lata y otra cosa. Juan Pablo agrega aquí que un día antes de que el mundo se desintegre me tiraría, dice, tener relaciones sexuales con todas las chicas que pueda, y no me importaría lo demás. Ah, muy bien. Bueno. ¿Qué es lo demás? No sé, pero está un poco relacionado. Menos mal que Juan Pablo no fue al curso del hermano. Ah, claro. Porque todo tiene que ver con todo, si tenemos ganas de que tenga que ver, ¿no? Bueno, chau, ahí te ves. A Santa Cruz de la Sierra, un abrazo. Pues, dice, estoy escuchando desde Villahermosa, Tabasco, México. Y pues nada, está chido. Saludos, nada más, Jesús. Jesús. Oh. Jesús, hombre de pocas palabras, sí. que a la hora de dar así como determinaciones y luminancia dentro de un camino, ha dicho esto y se ha retirado. Está bien, porque tiene muchas cosas que hacer. Es la palabra, ha dicho, táchido, y se fue. Y se fue. Gracias, Jesús, y gracias a la gente de Villahermosa, Tabasco, México. Alan Piero Chávez Fernández es de Chiclayo, esto es en el Perú, y dice, ¿qué estoy buscando? Bueno, más música para escuchar, lo cual no sabemos si es que le falta audicibilidad. Ah, ¿no? Quizás volumen. Claro, póngale, él escucha un tema musical por mes, ¿no? Claro. Pone una rola y dice, bueno, esto me satisface, pero a mí me gustaría escuchar dos temas musicales al mismo tiempo y poder discernir. Bueno, y entonces la capacidad cerebral no permite que dos temas musicales se puedan escuchar al mismo tiempo y disfrutarlos de alguna manera. Pero va por una resta y dice, no, está bien, yo voy por tres. Quiero tres temas musicales al mismo tiempo. Pero tres es mucho, y entonces le está por estar en la cabeza. Pero podríamos darle. Así que para ti, que vas siempre por el límite y quieres escuchar más y más música, en estos momentos están sonando, en el caso de que el mundo se desintegre para todo el mundo, cuatro temas musicales al mismo tiempo. Creo que es un placer. Es como el pianista cuando desliga mano izquierda, mano derecha. Es como el trompetista. Claro, el trompetista violinista que puede a la vez tocar el violín con la mano izquierda, la trompeta con la mano derecha y con el mover las partes. El chaquetero estudiantil. El chaquetero estudiantil que puede estudiar, prestar atención a clase, chaquetearse debajo del banco y luego a la vez estar planeando qué va a hacer, claro, o comer una galletita. Así que, bueno, fabuloso lo que hemos logrado en el día de hoy. Gracias, Alan Piero Chávez Fernández, así en Chiclayo, Perú. órale, bolas de cabrones argentinos, felicidades por el buen programa en donde le dan su madre a todos. Dice, felicidades atentamente, el Seco. Seco, dijo alguien, y así quedó. Dice, desde el estado de Guerrero, no sabemos si de Chipacingo o de dónde, pero ahí en el estado de Guerrero, México, está nuestro amigo. Dice, ánimo, ñeros, el capitán el mico y el pinche reptil. Ah, y también para la muda. Usted permite que... Ah, y también para la muda. Sí, y también para la muda, así como, pero luego de un... Ah, como diciendo, estoy en éxtasis absoluto y ya ni para saludarla le dedico mis más grandes momentos. Sí, pero usted va a permitir que se le falte respeto de esta manera. O sea, pinche reptil, entre pinche el reptil y señor lagartija, hay prácticamente un doctorado, una... A palabras necias, oídos volátiles. Exactamente, y aquí nuestros oídos que salen volando. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisa de estas cosas? La nave María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor lagartija. El talento desperdiciado. El capitán vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El mico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Nos vamos para España ahora para saludar a Diego, que dice, es la primera vez que os escribo, os descubrí de carambola y sois geniales. ¿Cómo me gusta la palabra carambola, no? Sí. Hemos hecho una carambola a tres bandas, póngale, y nos ha descubierto Diego, que nos escucha en estos momentos y dice, me he enganchado con algo bueno. Escuché el mensaje del pibe de Aguilar de la Frontera respecto al coronel Chingón. Yo vivo en una zona muy pobre, en el noroeste, pegado a la vecina Portugal, algo así como Extremadura, una cosa así. Bueno, avancemos en el mensaje a ver qué nos dice. Mi provincia tiene una edad media de 45 años, es decir, el promedio de edad de la gente que habita ahí tiene 45 años de edad, ¿no? Sí. Impresionante. Y dice, y quizás en 100 años no quede aquí ni los más jodidos gringos y caciques, nietos y familiares del tan grandísimo hijo de la chingada, general Francisco y Corrillos, ¿eh? Ah, y pero no puedo juzgar a todos los madrileños de que nosotros estemos como estamos, dice, porque en parte ha sido culpa de una dictadura, de un gobierno que gracias a Dios ya no lo es. Y por qué no decirlo, culpa de nosotros, los jóvenes zamoranos, de Zamora, es bien esto, de hoy en día, dice que no nos movemos mucho para levantar nuestro histórico pueblo. En Madrid, querido amigo de Aguilar de la Frontera, también hay africanos que no llegan a fin de mes, sudamericanos que tienen que mantener a toda su familia allá en su patria, y por qué no deciros, muchos emigrantes gallegos, canarios, zamoranos, dice, y de todas partes del mundo que tienen que ganarse las cuartos allí en la capital, dice. Los ricos de Madrid no son españoles. ¡Oh, mierda! ¿Y nacionalidad de usted, señor rico de Madrid? ¡Ah, ni mierda! No tengo idea. No me jodáis. Capaz que soy árabe. Cuando me conviene, soy norteamericano. Si usted me pregunta así de apurada, por supuesto que soy español. Pero si me agarra de improviso, pertenezco a una multinacional que en realidad tiene sede en China, Taiwán, y la planta de producción en el África, mientras las oficinas comerciales están en las Torres Gemelas. Hay que actualizarla. Bueno, nos hemos mudado. Gracias, amigos. Pero, sin embargo, aquí sí, en el mensaje de nuestro amigo Diego, dice, los ricos de Madrid no son españoles porque no son capaces de ir día a día a trabajar para levantar este país y ni siquiera consiguen mirar a sus hermanos a los ojos diciéndoles únicamente a criticar a los inmigrantes, a los provincianos como yo de Zamora, y quejarse por las soluciones sociales del nuevo gobierno español. Número uno, consejo, hermanos del mundo aún no desintegrado, comeros a los ricos. Ay, me puede llegar a caer mal. ¿Cómo te comes un rico la parte de las moneditas, por ejemplo? Tú, cae como pesado, así te comes un kilo de oro y yo no te lo recomiendo. Estaba aquella historia de aquel rey que había pedido como deseo que todo lo que tocara su mano se convierta en oro. Ajá. Y de hecho el deseo le fue concedido y todo lo que tocaba el tipo se convertía en oro. No iba, que iba al baño, manoteaba inodoro de oro, iba ahí oro. Pero también el percance era que, por ejemplo, se iba a dar una ducha, prendía el shampoo en la cabeza de esas mierdas y en oro, y quería comer y agarraba un salchichón y lo cortaba, y cuando se iba a mandar el salchichón, en oro, y toda una mierda, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener cuidado con lo que se desea. Claro, tenía mucho dinero. Sí. Con todo el dinero de ese, trató. Lo que pasa es que no tuvo tiempo. Sí. Le tira la comidita en la boca. Es verdad, le pone la comidita en la boca. O tiene el oro como para pagar un tratamiento que revierta el deseo que había pedido anteriormente. Claro, también. Pero bueno, no sería una historia con final anecdótico y de enseñanza para que los pobres sigan teniendo paciencia en este mundo que les es tan hostil. Entonces, el cierre anecdótico viene a ser como una palabra de. ¿Cómo decirlo, señor Gartija? No es todo. El oro es sucio, ¿no? El oro no es todo. Tú puedes tener todo el oro del mundo. El oro no se puede comer. No se puede comer. No se puede culiar, como dice usted. No, no sé qué. Está bien. Pero hay cosas que. Así estaba dada la anécdota esta, ¿no? La historia. Pero bueno, por ahí está que los ricos, si nos lo comemos, capaz que nos cae mal, digo, ¿no? De alguna manera. Zamora es vuestra casa. Felicidades por vuestro show de nuevo, loco. Qué lindo era Zamora, ¿no? Sería lindo. De unas regiones bellísimas que tiene España ahí por el sur. En este caso, como dice nuestro amigo, está al límite con la Barcina, Portugal. Portugal, un país que tampoco, digo, la está pasando súper chingón. A lo mejor se comunica y dice, no, bueno, no está así, güey. Pero hay como una Europa rica y una Europa pobre. Sí que sí. Dentro de todo, ahora no a lo mejor tan marcado como en algunos tiempos, pero dentro de los mismos países también tenemos estas realidades donde hay gente que la pasa mejor que otra. Pero bueno, amigo, qué sé yo, a tratar de llevar el ingenio al máximo poderío y ver cómo cuál es el fuerte de la zona, como para que no quedar dependiendo las cosas. Lo que mata aquí es la dependencia. O sea, la dependencia de las capitales, la dependencia de esa capital con otras capitales mundiales y las dependencias directas con los imperios. No, eso está más claro en la historia del mundo. Así que bueno, un abrazo para Diego, toda la gente ahí de Zamora, queridos de España, Gerardo de Reconquista Santa Fe. Hola, Gerardo. Que nos escucha todos los días por FM Factory y dice, oh, mirá vos, eso es la única que sí, dice, único que mirá vos, y se pega así en la rodilla como diciendo, oh, pucha, este mundo, ¿no? Y dice, ¿qué tal, che, gente por ahí? Utiliza, esto quiere decir mi gente linda en guaraní, ¿no? Ajá. Que es la lengua nativa, la nueva no, no es muy vieja, muy antigua, originaria de los indios guaraníes que habitaron parte de Paraguay y otras zonas, ¿no? Lengua nativa también en parte de lo que es la Mesopotamia Argentina, donde se en Misiones, en Corrientes se utiliza este tipo de lenguaje. Y aquí, bueno, en Santa Fe nos dice gente por ahí, al menos eso creo, dice, si bien están de la cabeza, vale la pena escucharlos. Un beso a la muda, parece una mina posta, dice que está buena. Y quiero saber cómo hacer para escuchar los programas ya pasados. Volviendo al pasado. Pasado, claro, ¿no? Sí. Pues una máquina del tiempo, un efecto así, si has visto la película. Pero hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo estera en la mar. Póngale. Bueno, porque dice, porque cuando entro a la página no veo cómo hacerlo, ya que solo aparece el último programa y me despido con algunos chistes. Activo, hay dos. Sí, está bien. No mames, ya está. Escucha los programas que es más, escucha el de mañana y escuches este, ya está. Ve para adelante. Y bueno, él entra con su sombrerito y haciendo así unas especies de artimañas en su zapatillo nos cuenta este chiste. Por ejemplo, niños, no jueguen con fuego. Y fuego tuvo que jugar solo. Ah, ya lo contó. Sí, ya lo conté. Pero es que me duele la discriminación. Sí, sí, porque claro. O sea, fuego tiene derecho también a jugar con los niños. Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí, ¿por qué esas cosas? Es muy fuerte. Bueno, ¿qué hace una vaca cuando sale el sol? ¿Qué hace? Hace sombra. Claro, sí. Sí, sí. Y depende del tipo de vaca, más sombra. Más sombra o menos sombra, evidentemente. Depende de la hora también. Sí. Y si tiene astas, por ejemplo, hace claro, la cornamenta, sí, hace sí, un sí, tipo sí, de sombra sí, muy peculiar. Y las tetas así bien sí, largas. Claro, ubre, se dice en el caso de la vaca. Si la teta bien grande. No queda bien. Sí, pero se llama la ubre de la vaca. Ah, también. Póngale, bueno. Dice, bueno, había un hombre que cada vez que llegaba a la casa de su mujer le pedía tener sexo. Y el pobre ya estaba todo ojeroso y demacrado, ya que no da más. Entonces decidió ir al médico y le responde, puede probar cobrando, le dice. 10 pesos un común y más o menos 50 y otro y el completo 100 pesos. Ah, qué buena idea, dice el hombre. Y se va a la casa. Cuando llega la mujer, le pide para tener sexo. Y el tipo le responde, ah, no, yo te voy a cobrar. 10 pesos un común, 50 uno más o menos y 100 uno completo con todo. Está bien, responde la mujer. Y basta a placar, busca ahí adentro que tenía como un chanchito, ¿vio? Un cerdito de esos que con los ahorros. Sí. Y le dice, ah, 100 pesos le pone ahí sobre la cama. Y el tipo dice, ah, bueno, está bien, así que bueno, uno completo. No, 10 comunes le dice la mujer. Claro, narrativa. Yo creo que esto es más que chistes porque no me ha causado gracia absolutamente ninguno. Son como enseñanzas, ¿no? Sí, sí. Uno nos habla de la sombra de las vacas, otro nos habla de la economía prácticamente mundial y otro nos habla, por supuesto, el primero de todos ellos, de que se debe jugar con fuego, pero sin tenerle cierto respeto. Eso de discriminar a un niño porque le han puesto de nombre fuego, queda súper feo. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil... no sabríamos dónde estacionarlo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Saluto desde Treviso, Italia. Io sono Treviso e vivo in Treviso, Italia. Dice, primero que todo, felicitaros por los 600 programas y gracias por continuar. Le mando un artículo de prensa después de leído esto, que puedo entender por qué los gringos son una raza superior. Un artículo de prensa. Dice, sí, no lo hemos leído, pero imaginamos algo así medio chistoso que muestra por qué los gringos son una raza superior, lo cual nos causa, jaja, gracias y ya está. Bueno, no le, a lo mejor después, ¿lo tienes muda? O sea, esto está... Sí, está el... Bueno, fantástico. Esto lo envía Edwin Salas Acosta, que está viviendo en Treviso, Italia, ¿eh? No sabemos cómo ha ido a parar ahí, ya que su nombre no demuestra un italianismo así nativo. O sea, no me imagino, con ustedes, el cónsul romano en Palestina, Edwin Salas Acosta. No termina de cerrar. Pero bueno, cuéntanos un poco de tu historia, Edwin, ahí te mandamos un abrazo. El poeta desterrado de Buenos Aires, Argentina, dice, buscaría la forma de llegar a la María de Tijuana y pediría refugio político... Como lo hizo el expresidente Puto Mene. Dice, Puto Mene, que es un presidente de algún país, ¿no? Latinoamericano. Sí, lamentablemente. ¿Vale? Sí, él es Puto Mene, dice. Y dice, no lo nombro sin tocarme el izquierdo. Dice, y si no me permiten entrar, forzaría la puerta y los echaría a todos. Tomaría el mando de la nave y me refugiaría con la muda y con Campanita. O sea, olvídate. Claro, o sea, imposible. Si vienes con esa tacitura, si hay una simpatía, una sonrisa, permiso, me puedo acomodar por aquí, yo no molesto, ustedes sigan con lo suyo, no voy a hacer ruido, si se me escapa un pedo, no me voy afuera. Esas cosas, claro, no joda, por favor, ¿eh? Un saludo enorme a todos ustedes que son unos genios. Bueno, esto lo dice para poder entrar a la nave, lógicamente no le creemos absolutamente nada. Saludos de la tierra donde la honestidad, o sea, es el mineral que más escasea, la honestidad. Tanto escasea que me costó nombrar. Un abrazo, amigo poeta desterrado. Hola, mi nombre es Marcelo y vivo en Salto. Esto es República Oriental del Uruguay. Hola, Uruguay. Les escribo para decirles que tomar mate es una ciencia y no es para cualquiera. Exacto. Bueno, está bien, quedamos al margen entonces. Tomarlo, amigo. Sí, por favor, querido. Tomarlo. O sea, que un simposio iberoamericano. Prepararlo. Que segregando así a la, de esta manera. Prepararlo. Bueno, dice un saludo para todos los bosteros que le rompieron el culo a las gallinas en el propio gallinero. Así que usted, aclaro esto, traduzco, ¿no? Sí. Al básico. Esto, bosteros le dicen a los hinchas de Boca Junior de Argentina. Sí que sí. Y gallinas le dicen a los hinchas del River Plate de Argentina. Han jugado la fase para clasificar. Para bueno, esto ya lo saben. Sí. A quien le interesa lo sabe, a quien no le interesa le vale madre. La final de la Copa Libertadores de América será entre el Boca Junior y el Once Caldas, y aquí estaremos cinchando por el Once Caldas, lógicamente. Bueno, dice, la final, van a malinterpretar, se van a creer que somos hinchas de River. No, ni madre, somos anti-Bianchi, podríamos decir, o ante algunos personajes que aparecen por televisión diciendo, no, el equipo realmente fue contundente, antipedante, antisoberbio y anti todo eso. Así que bueno, arriba los amigos de Colombia, parce, gane, por favor, así les deseamos. Dice, bueno, la final de la Copa Libertadores la va a jugar Boca, un saludo, hasta la próxima. Bueno, chao, Marcelo, un abrazo. Y ¿qué le iba a decir a Marcelo que está ahí en Salto, República Oriental del Uruguay? Pero, sí, por supuesto, Boca. Que sea feliz. Ah, no, lo del mate es una ciencia. ¿Pero qué se cree? ¿Que necesitamos 3 químicos, 4 físicos nucleares y 10 técnicos agropecuarios para preparar un mate? No, por Dios, esto genera unas expectativas. Es como cuando te van a presentar a alguien y te dicen, no sabes lo que es. No, pero bueno, cuéntame, como, no te imaginas. No, y luego, por más que aparezca Dean Martin cantando a capela y en sudadera. Dice, es bueno, claro, y eso es lo mismo, pasa con el mate, qué tanta expectativa, es una bebida, por Dios. Hola, ¿qué tal? Les escribo desde Honduras a mis dos mejores amigos, el señor Artija y el Pirata. ¡Ja! ¿Saben, amigos? Quiero pedirles disculpas por haber dejado de escuchar y aún, bueno, lo vamos a pensar, no sabemos si te vamos a disculpar, vamos a tratar de trabajar tu culpa de modo de sacar algún beneficio. Es el nene de Honduras. ¡Nene! ¡Qué emoción! Te ha disculpado ya el señor Artija fácilmente, dice. ¡Qué felicidad! Una vez más quiero decirle a todos que son los mejores locutores del mundo, ese premio se los otorgo yo, ya que así se va a enojar mucho Gonzalo Moreno. Claro, o sea, Gonzalo Moreno, un locutor que es el mejor del mundo. Exacto. Es Gonzalo Moreno, por favor, ¿verdad, Gonzalo Moreno? Para vos no hay como la mía. Exactamente. Así que bueno, pensamos lo mismo. Te agradecemos, nene. Dice, bueno, pero quisiera que le pusieran la foto. Ah, venía el pedido, o sea, todo eso de los mejores locutores, premio de coso, claro, la Academia Real Española, Gonza, titulado, Gonza. Te van a pedir algo. ¿Por qué no se bañan en querosén y se prende en fuego. Bueno, sí, tampoco, pero es la respuesta obligada, porque siempre llega el pedido luego del halago, ¿no? Bueno, dice, yo le mandé la foto de mis dos primas que ustedes comentaron, que son hermosas y todo eso, mis dos primitas, al programa, pero para que las pusieran en la página de internet, se los agradecemos. No, amigo, no, no es un álbum familiar. No, no, esto no es el álbum familiar, esto puedes entrar. Inclusive, mira, te recomendamos, por ejemplo, que tiene súper que ver con todo esto. Menos mal que tiene dos primitas. Son re chulas las niñas, pero tratamos de que, nada, publicar nada más que fotos de oyentes, que sean ellos mismos los que las envían por unas cuestiones que, bueno, no vamos a explicar de aquí. Tamaño específico. Sí, de tamaño específico. Igualmente está lo que viene a ser el centro industrial neurálgico de En Caso de que el Mundo se Desintegre, conducido por el magnánimo Dark Nemesis, que es un foro espectacular, que, bueno, pueden encontrar el link mismo en la página www.canaltrans.com, entran en caso, encontrarán ahí justamente la comunidad, y ahí te dejan publicar fotos, y dicen, este yo soy cuando era bebito, este ahora soy yo después de muerto, este es un fantasma que se me aparece ahí en el baño cada foto, vez que voy a cuando era niño. Las fotos, claro, así que entran ahí, ya publican fotos de primita, de primito, de lo que se les cante el todo, ¿eh? Bueno, dice, bueno, se lo agradecería mucho. Bueno, ya que veo que todo el mundo lo felicita por los 600 programas, yo quería felicitarlo por el programa 12. Lo siento, amigos, pero es mi número favorito, no quiero felicitarlos por el número del programa que tienen, sino por el 12. Yo creo como un programa de mierda, pero bueno. El número 12 fue un programa de mierda. Sí, sí, yo recuerdo el programa 12, que fue patético. Nos costó muchísimo. Muchísimo sacarlo adelante. Pero bueno, ya lo hemos olvidado. Pero bueno, está bien, si tú lo quieres felicitar. Dice, ay, Mico, querido, cuando termine de leer este mensaje, quiero que hagas el sonido que hace siempre cuando te mencionan. Es decir, nosotros decimos, Mico, y sale ese sonido. Perfecto, sí. Entonces es lo que quiere. Está bien. Bueno, ok, amigos, hasta luego. Quisiera saludarlo de nuevo a Ricardo Maduro, el presidente de Honduras. No, ahora no, Ricardo Maduro, dijimos, no, sí, Mico. No, Mico, dice, él siempre escucha el programa. Bueno, gracias, Ricardo Maduro, dice, está muy feliz con ustedes dos. Gracias, ay, que viva mi selección. Miren que estamos a punto de clasificar a la otra ronda, adiós su amigo el nene. ¿A qué otra ronda? ¿Qué están jugando a rondas? Güey, se juegan fútbol, cuidado, ¿no? Con las rondas. ¿Qué esas cosas con las rondas? A veces como se cierran, son terribles. Se caen del continente, a ronda se cierra la ronda, ¿no? Y uno a lo mejor está en una situación embarazosa, sí, o embarazado, no sé cómo es esto. Bueno, mucha suerte a la selección de Honduras para que pase de rondas, ¿no? Y salga campeón del mundo, qué sé yo. Unas cosas bárbaras. Un abrazo. Favor de leer el 21 de junio, gracias. Dice bien aquí. Hoy es 21 de junio, tenemos las coordenadas. Por favor, Mico, ¿me puedes verificar si estamos a 21 de junio del año 2058? Sí, muda ahí. Sí. La muda mira el reloj, pero en el reloj tiene la fecha. No, capitán, ¿qué día es hoy? ¿No? La muda dice que sí. Está bien. Bueno, para algunos sí, para otros no. Cuestión que siendo el 21 de junio para muchos, dice, les escribe Ricardo de San Miguel, provincia de Buenos Aires, el motivo de este mail es para felicitarlos por los instantes por el momento. ¿Sí? ¿Ah? Dice, desearles un muy, muy feliz cumpleaños a Gabriela de Córdoba, Argentina. Dice, y decirle a ella que por medio de este programa le llegue este mensaje. Que la pase chévere y que la quiero mucho. ¡Ja! ¡Qué cachondo! ¡Larga vida para Gabriela, los tripulantes de la María Tijuana y el rock and roll! Dice, un abrazo de parte de Ricardo. Bueno, Ricardo, larga vida al rock and roll. Saludamos a Gabriela, que está cumpliendo años en el día de hoy. No sé si cantarle feliz cumpleaños o no. Happy birthday. Gabriela escucha. ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday suena así como Happy birthday, Gabriela. Pero Gabriela de Córdoba, Argentina, así que se debe estar tomando un fernesazo y la debe estar pasando de contra chévere. Así que le vamos a cantar un feliz cumpleaños en versión super small, es decir, la super breve, la que dice que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Gabriela. Que lo cumpla feliz. ¡Carajo, cállate, pendejos! Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Llega alguien y dice, quiero felicitarlos por el programa, y nosotros decimos, basta, no nos feliciten más, es más, escriban diciendo, el programa es una mierda, y ahí, lo pasamos, lo leemos. Claro, escriben, hay muchos mensajes de aquí que tengo acumulados generalmente que dicen, el programa es una mierda. Generalmente tratamos de elegir los que dicen, quiero felicitarlos por el programa, por una cuestión egocéntrica que nos hace bien naturalmente pensar que no hacemos las cosas en vano. Gracias, queridos amigos, quiero felicitarlos por el programa, es genial, sigan así, soy Babu de Palermo, Buenos Aires, Argentina, Palermo, el barrio yo, me recuerda al tango que dice Palermo, me tenés seco y enfermo. Sí. Y esa, esperemos que Babu no sea el caso de Babu, que le esté pasando chingón. Está en un, sí, Palermo está como un, sí, este es como un Beverly Hills hollywoodense. ¿Qué parte de Palermo? De, Palermo, o sea, ojos, Palermo, Palermo Hollywood. Sensible, ha, Palermo Hollywood. Dividido en 38 Palermo partes, blanco, Palermo, ¿no? Palermo negro, Palermo, sí, azul. Palermo, sí, Palermo el Palermo, hipódromo a Palermo. Palermo, sí, Palermo, el jugador. Palermo el de Boca, que erró tres penales jugando para la selección nacional. Palermo el que se le cayó la grada jugando, sí, allí en España, y todas esas cosas. Palermo. Cuestión, Palermo, me tenés seco y enfermo. Dice ahí, besos a Betu. Es decir, Babu le envía besos a Betu, sí, lo cual es significativo. Creo que estamos hablando con gente de Cartoon, dibujos animados que se mandan besos entre ellos, es decir, sí, Correcaminos al Coyote, y por ejemplo, Babu a Betu. Y eso que no ha aparecido todavía los Pokémon. Dice, el 22 de julio es el cumpleaños de Betu, ¿no? Ah. 20, o sea, mañana viene a ser. Exacto. Para algunos mañana, para otros dentro de 8 días, para otros nunca. 22 de junio estará cumpliendo años Betu. Gracias por tanta alegría, María Tijuana. Un beso a la muda. Me gustó eso, gracias por tanta alegría, ¿no? Me sonó así a cierre del circo. Gracias, amigo. A mí por me sonó a gracias a la barría. Alegría. También a gracias a la barría. Y ya que usted quiere, para algunos que dicen, ¿qué es eso de gracias a la barría? Nos vamos con Jorge de Hola, Hola, Hola. Hola, barría. Gracias, Hola, barría. Muchas gracias por toda esta dignidad. Gracias. Sí, gracias. Gracias por tanta dignidad en este caso. ¿Dónde pero está, ¿por señor? ¿Qué tanta alegría? ¿Dónde está, señor presidente? Se lo está. Ah, sí, ¿en cordelito, serio? Sí. Bueno, fantástico. Está rico. Está bien, está bien. Qué agradable. Que le caiga bien, ¿eh? Sí. Bueno, soy Jorge de Olavarría. Escribo desde Olavarría, pero dice desde la provincia de Neuquén. O sea, es originario de Olavarría, pero él escribe desde la provincia de Neuquén, Argentina. Pero soy de Olavarría, la ciudad donde escuché por primera vez el programa. Claro. Ha hecho como un debut. Dice, escuché el programa en Olavarría y fue huyendo de Olavarría, sí, diciendo no lo voy a escuchar más. Esto. Claro. Y se fue para Azul y lo seguía escuchando. Se fue para Aderó y lo seguía escuchando. Se fue para Roja, lo seguía escuchando. Se fue para Tandil, lo seguía escuchando. Dijo, bueno, me voy a Neuquén, ¿no? Vale, claro. Y lo sigue escuchando. Lo cual ya está, no puede huir más. Dice, quiero decirles que me cago de risa con ustedes y siempre los escucho. Bueno, les escucho. Amigo, no te caes. Programa. Y un abrazo. No te caes, Jorge, porque si no tenemos que evacuar la zona. Agustín es de Paraná, Argentina. Y ahí está nuestro amigo Entrerriano Rano diciendo, lo más ridículo que me ocurrió, me escapé de la escuela y me pusieron 20 amonestaciones. ¡Ja! Ah, bueno, eso no es ridículo. Sí, claro. Si todavía están esos sistemas punitivos dentro, hombre, de las fallas y errores dentro del sistema educativo, si tú haces algo incorrecto dentro de las bases claras que plantea el sistema educativo, es lógico que te vayan, por ejemplo, 20 amonestaciones. Aparte, lo ridículo sería que te den las 20 amonestaciones en un papel color fluo, claro, y con fotos de mujeres desnudas. Sí, o que y que ponga ahí el director, diga, su hijo está molestado y mire estas minas que están buenísimas. Eso, sí, es ridículo. Claro, dáselo a tu padre, claro, o a tu madre, o a pero tú no lo mires, claro, claro, que se toquen y luego me lo traes de nuevo. Es que, claro, eso sería ridículo. Eso sería ridículo. ¿Verdad? O ridículo también sería, por ejemplo, un día me escapé de la escuela, me fui a Irak, luché por la resistencia, me repatriaron y cuando volví me dieron la bandera de ceremonia. Claro, póngale eso, y sí, dos no, hot dogs. Bueno, no, es más ridículo lo otro. Pero bueno, cuestión que quería contar esto, Agustín, para superar esta crisis que ha tenido. De llegar a la casa y decirle, me pusieron 20 amonestaciones, decir, me están por echar a la mierda del colegio. Porque quisiste, me escapé. En realidad no me escapé yo, sino que el colegio escapó de mí. Exacto, se estaba corriendo. Estaba siempre en el mismo lugar. En el mismo lugar y el colegio se iba. Se alejaba de mí, así como se alejan los estudios. El colegio se va. Y a medida que, madre, se me aleja el estudio y se me alejan los recursos, se me aleja también el futuro. Sí. Por eso ahora voy a perseguir a ese colegio para saltar la tapia. Y claro, y qué depresión. Sí, total. Debemos volver al colegio. Hola, gente de la María Tijuana. Este es un llamado a la solidaridad apelando a su buena voluntad. No se hagan los boludos y pónganse las pilas. Si Gonzalo está fónico, me conformo con la muda. Beso a campanita, firmado por Anónimo. Esto es una amenaza. Sí, evidentemente, un sistema que está prácticamente instaurado en todo el mundo, que es el sistema de mafias y peticiones. Nosotros no vamos a hacernos nada con esto. No haremos eco de esto. No daremos. O no usaremos recibo. Haremos un poquito de eco. Podemos hacer un poquito, sí, de eco. Luis. Vero. Radio Pirata. ya saben, güeyes, dejen de amenazarnos. Continuamos aquí, ya que estamos, ¿no? Por ahí, Ushuaia, justamente para saludar a Carlos. Ahí en Tierra del Fuego, Argentina, dice, cada programa viene mejor. Dice, sigan adelante, ya tiene un pedo padrísimo. No te preocupes, dice, ya se van. Cada día me cago de risa. Gracias, Carlos. Aprovechamos para mandar un saludo a Roberto de la Barría. Sí, Roberto. De la Barría, no, de Ushuaia. ¿Qué es todo el mundo Roberto, de la Barría? Pero, Roberto, no, Ushuaia. No, Roberto de la Barría. A Roberto de la Barría también lo saludamos, sí. Pero principalmente a Roberto de Tierra del Fuego. Sí, de Tierra del Fuego, que hace mucho no lo vemos por aquí. Hola, tijuanos, ¿cómo van? Acá estoy con mi camiseta nueva de los Pumas. Hace una camiseta de los Pumas, la seleccionó no de los Pumas de Lunar, sino del seleccionado de Radio de la República Argentina, ya que es el Adolfo el que escribe esto desde otra máquina. Algún día le contaremos las historias y vicisitudes que está viviendo Adolfo por ahí, pero me está titilando todo en la pantalla en general, que habla de una comunicación directa con Cancún Quintana Roo, y ahí le damos pase ya directamente a la dulce vocecilla de Kenny. Hola amigos de la María Tijuana, aquí está Kenny saludándolos y felicitándolos. Ya llevan 600 programas, pero yo quiero 600 más, así que órale. Les mando besos, abrazos, apapachos, las memesisas y te amo, los quiero a todos. ¡Ah! ¡Un beso grande, Kenny! ¡Un beso grande! ¡Pórtate bien, linda! Sí. Si te portas mal, avisa, como dice Charlie Cortín, ¿no? Bueno, un saludo para Dark Nemesis y toda la gente de Cancún, Quintana Roo, ahí, ¿eh? Ah, no, ya está Pedro. Hola, ¿cómo le va? ¿Ya está Dark? Bueno, ¿qué está pasando, Dark? Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Nos vamos rápidamente para la isla de Cuba, donde el rollo nos explica todo el rollo. Hola, ¿verdad? Rollo. ¿Se acuerda que el rollo ya se había comunicado? Sí que sí. Y nosotros dijimos, bueno, pero este amigo cubano, no sabemos si en realidad está en Cuba, porque no creemos mucho de que muchas veces se presenta como cubanos, pero son cubanos que residen en Miami. Póngale. Etcétera, etcétera. Nos gustaría que un cubano se comunique desde la isla de Cuba, sabiendo lo difícil que está la comunicación en ese sentido, sobre todo a través de internet. Dice, hola, cabrones, colegas de las redes. Desde Cuba les saluda el rollo. Dice, qué bien, que de verdad soy un rollo, dice. Lo que pasó, pirata, con mi nick en el programa 604 fue que lo escribí mal y escribí yo, y eso me complicó a mí. Claro, así que te agradezco, rollo, que bueno, que sea rollo nada más, ¿no? Dice, bueno, disculpa, rollo, colega. Dice, quiero agradecerte por publicar mi email y decirte que vivo en Cuba y que la crítica que hice de la dictadura de Castro sí viene desde dentro del país, pues vivo en Cuba y con plena conciencia de los problemas que acá pasan, dice. Tengo algo interesante que contarle y además quiero que lo sepan. Si les molesta, pues nada, me lo hacen saber y ya está. No... estuvimos buscando comunicación con Cuba prácticamente desde los primeros programas de En Caso de que el Mundo se Desintegre, tratar de establecer también cierta comunicación con todo lo que es los hispanoparlantes residentes en todo el mundo. Y sin ningún lugar a duda, Cuba es uno de esos lugares. Y nos afectaba bastante saber que había ciertas limitaciones con respecto a la comunicación, ¿no? Sí que sí. Dice aquí, resulta que acá es muy difícil acceder a alguna computadora o PC, dice, como quieran decirle, y mucho más que esté conectada a internet. Y como es deducible, muy pocos saben de ustedes, por no decir nadie. Y yo les conté a mis amistades lo de su programa y no me dejaron tranquilo hasta que les prometí que les bajaría el programa y se lo llevaría, y así lo hice. Es decir, en estos momentos, Fidel Castro está escuchando este programa. Exacto. Yo pido un aplauso para Fidel de parte de los marineros escoceses. Sepa que se le quiere mucho, Fidel. Y nada, ya sabemos que hay gente que le está deseando la muerte, pero sí, yo coincido con usted, no sé qué carajo va a pasar con Cuba después que usted muera, bueno, pero bueno, algo habrá de pasar, nadie es eterno, sí, ¿verdad, sí, querido Fidel? Dice, bueno, y yo les comenté y ahí está, que quiere que les grabe y esas cosas. Quedaron encantados, dice, pero lo que ahora todos los días tengo que bajarlo y llevárselo, ¿ves? Te hacen trabajar, no de prometer nada, ¿eh? Está bien. Dice, creo que esto está bueno para ustedes, claro que está espectacular, fantástico. ¿Eh? Dice, pues es otra forma de que alguien más los conozca y es algo diferente que la gente necesita escuchar. Ahora, dice, si creen que no debo hacerlo... Campanita. No cabe duda que es gringa. Campanita es el imperio. Sí, o sea, es totalmente. Yo sí, creo que si le sacamos la máscara que tiene, tiene las estrellas en el culo, tiene las barras, tiene... o sea, ¿cómo puedes interrumpir un mensaje que llega desde Cuba con toda esta dulzura caribeña y este placer que tenemos de comunicarnos con eso nuestro amigo? Eso fue como un chinga a tu madre. Eso fue como un chinga a tu madre. Sí. Yo, lo vi en su rostro. Puso hasta cara de George W. Puso. Campanita, ya que tenemos aquí, o sea, ¿qué sabes tú de esta especie de propaganda que se va a montar anticubana con unos fondos que van a partir directamente de Estados Unidos para apoyar una causa? No quiere hablar. Bueno, Campanita, nada, estás en lo tuyo. Sí, déjame terminar, aunque sea con esto. Esto es violatorio contra la libertad de expresión, Campanita. Bueno, siga. Tú, o sea, ¿tú no entiendes lo que es la libertad de expresión? No, evidentemente viene del gran país. Está bien, claro, sí. Bueno, y dice, bueno, chao, colegas, qué ganas de ir a una buena playa. Padre, pero estando en Cuba, claro, ¿cómo es la cosa? O sea, nosotros que estamos en el espacio... Y no puede salir. Ah, bueno, pero ya llegará la playa ahí donde... Con internet en un subsuelo. Sí, o muy oculto, no en un búnker que todavía lo andan buscando por la superficie. ¿De qué carajo trabajas? ¿Cómo tienes internet? Un abrazo grande, sí, nos interesaría saber esto. ¿Estás en hotelería, en turismo, algo relacionado? ¿Por qué tienes internet tú y el resto no tiene, qué sé yo? Dice, un abrazo grande de parte de Rollo para todos. Y para la muda, que se mantenga ocultita para que no tengas embelesado a todos. Postdata, les mando una foto al señor Lagartija para que si le gusta la publique en su sitio. Es verdad, está más para el álbum del señor Lagartija esta foto. Que está muy chingona. Bueno, un señor con una gorra así, sí, muy, sí. Y con los ojos vidriosos. Está como a punto de llorar o se fumó un sorongo o algo así. Eres tú, parece. Dice, bueno, en esta foto que le hice a un amigo mío. Bueno, un abrazo para toda la querida isla encantada, esa isla de Cuba con su maravilloso pueblo, al que le mandamos un abrazo entrañable, ¿eh? ¡Hola, voladores de Papantla! ¡Ja! ¡Hola, Manu! No, ¿sabe que no? ¿Cómo que no? Nada de fraude. No, no es Manu. Pero saluda no como Manu. No, pero ahora cita por qué ha saludado como Manu. No, no, se escribo desde México ni de Pueblo Colorado. Dice, soy Anthony de Badalona, España. ¡Ja! Pero Anthony, es que el otro día oí la noticia en la radio que los voladores de Papantla iban a actuar en el Fórum de las Culturas que se está celebrando en Barcelona. Y ¡ah, qué bueno eso! Estamos con este mensaje en este momento, ya tengo la campanita chingada. En cualquier momento vienen tres campanitas más. Pero sí, los voladores de Papantla han salido de gira. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, señor. El señor pide el autógrafo de los voladores de Papantla, pero espere que bajen, porque es muy complicado, sí, arriba del, sí, poste. Sí, sí. Quien quiere saber los voladores de Papantla, no, que son... se puede enroscar justo en el cable. Claro. Póngale que va con un helicóptero. Sí. Un autógrafo. Y vuelan, no, voladores de Papantla para todos lados, claro, ¿no? Ay, perdón, lo agarré con la hélice, señor. Sí, disculpe, disculpe. Sí, no va a suceder. Y el tipo enredado en el... Totalmente. No, amigo, por favor. En la hélice. Bueno, Joaquín de 33 Orientales, allí en Uruguay, un abrazo grande. Al Bene de Guadalajara, que tengo unos reportes por aquí, estaremos con él en el día de mañana. También con los amigos que se han comunicado aquí desde La Madrid, nuestro amigo el Cuervo de La Madrid, con alguien que se llama Poemache, que ha mandado tú unas cosas de Memorando 1, Memorando 2, que está muy graciosa. Jesús del DF mexicano, Jorge Cerda de Santiago de Chile, ¿quién es este? Isaac Sánchez Quiroz, Omar Isaac Sánchez Quiroz, Tilla de Olavaría, Andrés, a toda la gente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata de Buenos Aires, Argentina, sí, sí, que ha hecho la publicación Cuadernos de Radio y nos ha hecho unos reportajes, una cosa maravillosa, nos ha cuidado mucho, Andrés, especialmente a toda la gente que hace la publicación ahí en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Toda la gente de La Plata, un abrazo grande. Bueno, señor Lagartija, han quedado cosas pendientes, pero nos reencontraremos supuestamente mañana. Usted le pregunto ahora, todos titilando alrededor, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una bandera. ¿Como una bandera? Sí, que sí. ¡Ha de ser la bandera argentina! Ayer fue el día de la bandera en la República Argentina. No, que no. ¿No? No, es la bandera de la María Tijuana. ¡Ay! Y quedó trabado en la tobera. ¡Nico! Y ya que sí que fue ayer, nosotros celebramos hoy el Día de la Bandera, pero el día especial de la bandera para todos aquellos que llevan la bandera dentro del pecho y no fuera del pecho, nada más que para mostrar un nacionalismo absurdo. Esa bandera que reúne todos los colores, todas las razas, todos los credos. Tu bandera. Sí, tu bandera personal, esa que levanta cada mañana cuando sales a echarle el cuerpo a la vida, o cada noche, o cada cuando salgas, ¿verdad? O cada póngale. Yo salgo cada 10 años, digamos, cada 78 soy el cometa Halley y salgo ahí y luego me voy. Claro, sí. Pero bueno, ahí está cada uno con su bandera, flameando en el pecho, pero como decimos, del lado de adentro, y no para crear falsos nacionalismos que luego nos llevan a plazas a agitar falsas banderas por falsas promesas y falsos cumplimientos, y que falsas moneditas, falsas naciones harán de un falso mundo, y falsas moneditas que son falsas limosnas. Bueno, nada más y nada menos que toda la presencia de toda la tripulación de la María Tijuana aquí presente, para en acto seguido decir que saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de la red de retransmisoras terrestres en Argentina, Radio Mix, Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, Factory FM, FM Latina, The Rock 89.7, Trelew Noticias, Antares, FM Esencia,